nuestros abuelos nos cuentan historias muy interesantes que nosotros, niños y jóvenes mashcos, escuchamos con atención. Una de ellas es sobre el origen del sol y de la luna. Dicen que antiguamente el sol, que en idioma mashco es Nee, vivía con su hermano en la tierra. Eran hombres como nosotros, pero el calor que producían era excesivo. A todo lo que se acercaban lo quemaban. Si pasaban por el bosque o por los campos o cerca a otros hombres, los quemaban. Entonces la piel de los hombres que pasaban cerca de ellos no era negra, sino achicharrada. Un día los hombres, cansados de este calor abrasador, persiguieron a los dos hermanos con sus flechas y sus lanzas. Consiguieron matar a uno de ellos, pero el otro, precisamente Nee, pudo escapar huyendo a la altura. Y allá arriba se quedó siempre. Algunas veces Nee, el sol, quiere regresar a la tierra para volver a quemarlo todo, pero no se atreve a acercarse mucho por miedo a las flechas y lanzas de los mashcos, que deben dar en el blanco desde muy lejos. Por eso desde entonces el sol solamente nos calienta un poco. Y eso nos va bien, porque es el calor que necesitamos para vivir, y es el que necesitan las plantas para producir, y es el que necesita la tierra para darnos cobijo. También nos cuentan nuestros abuelos que Peje, la luna, antiguamente era un hombre también, pero un día hace mucho, mucho tiempo, su mujer se descuidó cuando estaba cocinando el pescado. Y la casa olía a pescado quemado por todas las paredes y por todos los rincones. Y ella salió muy asustada y miró fijamente a Peje. Salió corriendo y ella salió detrás de él gritando: Peje, Peje, vuelve, vuelve por favor a casa. Pero él siempre se ocultaba de ella, y para que no le reconocieran, se pintó todo el cuerpo de negro con la semilla de un árbol llamado huito. Por eso en la actualidad a la luna durante el día la vemos con dificultad, y hay que esperar a algunas noches para observarla con la cara manchada de negro.